últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y candidatos, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, vigésimo, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta pinche puerta giratoria. Ya entro y ya salgo. Nunca. Pero no se puede salir de aquí. No, no se puede salir, pero tampoco se puede entrar. Quedado atrapados dentro de la puerta giratoria. La puerta giratoria es una especie de dimensión paralela. Como una cinta de Moebius. Una cinta de Moebius, sí, sí. Donde jamás dejas de salir del lugar ni tampoco terminas de entrar. Por lo tanto, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, a los del capitán Roger Vinilo. Sí que sí. Sí, en eso. Enojadísimo. Es que hay que saludar, no entramos todos dentro de esta puerta. Pero la puerta giratoria forma parte de la nave María Tijuana. Sí. Por lo tanto, podríamos decir que estar en la puerta giratoria está dentro de la nave María Tijuana. Ah, eso, sin duda. A la vez que es estar afuera de la nave María Tijuana. Ver, porque sí. es muy tiene complicado. Esa particularidad la puerta. Sí, lógicamente, es una especie de espacio de frontera. Sí, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sí, que sí, que ya casi tiene un pie fuera. Sí, cuidado porque pero Mudita, todavía falta, esto recién comienza. Mua, ten cuidado de tener un pie fuera de la puerta giratoria. Ah, es complicadísimo. Porque de la puerta giratoria hay que estar o toda afuera o toda adentro. No se puede permitir uno grises. ¿Quién aplaude? A la puerta giratoria. Ah, muy bien los medios escoceses. Que quedaron dando vueltas. Sí. Porque quedaron dando vueltas, no escuchan parte del programa. Y ven cosas y aplauden. Claro, perfectamente. No es que hay 3-4 mudas, es la muda que no, la han visto sí, varias veces. Señoras y señores, presentaremos vale ahora por muchas. Al técnico de este viaje. Pretendemos que él solucione todos los problemas y hacemos sí, bien en exigirse. Que deje de girar la puerta. Sí, puedes trabar la puerta de alguna manera. No, dice que no se puede porque algunos quedarían trabados en el medio. Y morirían de inanición por tiempo indeterminado y de sed y igual, de todo tipo de cosas. La puerta giratoria no todos podemos vivir. No, la puerta giratoria no deja de ser un canto a la esperanza también. Sí, que sí. Porque en realidad podemos morir dentro de la puerta giratoria, pero al no estar trabado, uno siempre imagina que la próxima vuelta va a salir de ella. Sí, que sí. Es verdad, todo un poeta. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje es el Mico. ¡Grande Mico! Hoy vamos a dedicar estaría el programa. Estaría bien ponerle un motorcito, sí que sí. ¡No! Porque hay gente que como que va más despacio, o una que va más rápido, con un motorcito irían todos a la misma velocidad. Sí, sincronizaría en realidad la marcha de la humanidad en una sola puerta giratoria. Sí que sí. Si no, la marcha de la humanidad igualmente está regulada, pero por aquellos que caminan más despacio. Póngale. Porque lógicamente no se puede andar empujando en una puerta giratoria, aunque algunos mamalones sí lo hacen. Hoy dedicaremos todo el programa a hablar de puertas giratorias. Sí que sí. Experiencias con puertas giratorias. Póngale. ¿Qué cosas olvidables o inolvidables te han pasado en una puerta giratoria? ¿Has logrado hacer el amor dentro de una puerta giratoria? Complicado, güey, eso, ¿eh? Pero bueno, todo tipo de vivencias a partir de una puerta giratoria. Póngale, sí que sí. Debido al éxito de este programa de las puertas giratorias, agradecemos muchísimo. Sí. Tenemos nuestro primer auspiciante que es sobre una puerta giratoria, ¿no? Sí, puertas giratorias Hidalgo. Sí, sí, sí. Así que de ahora en más todo sobre puertas giratorias. Si usted no tiene una puerta giratoria en su casa, ¡cómprela ya! No existe, cabrones. No hay casa sin puerta giratoria. Creo que no. Que, verdaderamente. Es triste, es una casa triste, fea. Es la moda, posmodernidad y puertas giratorias. Muchas gracias. Subordinando nuestras vidas a nuestros deseos, encontramos la esperanza en el más espeso panorama, sangrando agua por nuestras frentes y buscando la paz con los puños cerrados. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde la inhóspita ciudad de Margarita, Santa Fe, República Argentina, llega el Hiper Mario. ¡Hola, Hiper Mario! Se quiero contarles que vi a la muerte. Oh. Sí, fue el lunes 12 de junio, aproximadamente a las 23 horas. ¿Y qué estaba haciendo? Bueno, pues que mi madre, a la cual pasaremos a llamar mi madre... Póngale ese, está bien. Decidió tomar una ducha. Bueno, vieja loca, ¿no? Un lunes a las 23 horas decide bañarse con el frío que en estos momentos hay en la República Argentina, ¿verdad? Dice, para realizar tal acto, mi madre me pidió a mí, personaje al que llamaremos yo, que encienda el calefón. El calefón es ese instrumento justamente sí. Que sirve para calentar las aguas, póngale. Póngale, sí. Dice, bueno, cuestión que para realizar el acto, mi madre me pidió esto, nuestro calefón es a gas. Para encenderlo se debe abrir la llave de gas y encender la chispa para que se encienda. Bueno, en efecto lo hice. ¡Ma! ¡Ya está! Esa es la respuesta. Sí. Cuando, oye hijo, préndeme el calefón, y el niño responde que ya lo había conseguido. Dice, pero algo andaba mal. Las llamas no se encendían. Decidí intervenir, abrir yo la llave del agua de la cocina, donde estaba situado el calefón, para que las llamas encendieran. Y de pronto... Una llamarada gigantesca de fuego se extendió sobre mi cuerpo y mi cabeza, dejando solo a la vista colores rojos y amarillos, cual camiseta de España. Y luego el fuego se apagó. Mi madre había cerrado la canilla y había terminado de bañarse. ¿Qué pasó? Estuve en shock por unos 20 minutos en shock. 20 minutos. Habiendo visto la flaca de muy cerca, habiendo visto la muerte, la guadaña, casi rasurarle la parca. Sí, la parca, todo, en todas sus funciones. Y en función de fuego. Sé que sé. Dice, ¿qué mierda pasó? La próxima vez, bueno, les cuento más detalles. No imaginamos más detalles de esto. Pero se te quemaron los pelos. Se le quemó todo. Está prácticamente todo quemado, sí. Quedó rápidamente carbonizado y quedó en estado de shock. Nosotros tenemos un amigo que le pasó de lo peor. Porque metió los ojitos dentro de la entrada del termotanque para ver por qué no encendía. Sí. Bueno, pero convengamos que encendió. Nuestro amigo trabaja de eso. Sí, bueno. Él trabaja en un circo que en lugar de lanza llamas, le lanzan llamas. Entonces, bueno, es natural que está expuesto, sí, digamos. Sí. Pero perdió Mario, las pestañas, perdió todo. Perdió todo, sí, quedó como un cocún, ¿no? Sí. Bueno, se afligió. Pero se regenera. Todo eso se regenera, sobre todo si eres tan joven como tú, Hiper Mario, la así que no te preocupes. La epidermis se volverá a regenerar y recuperarás el cabello, parte de él por lo menos. Sí, parte. Sí. Y, hay pedazos que quizás no, pero bueno. Ahora, tu madre jamás se enteró de esto, ¿no? Salió del baño enrollada en la toalla. Qué chico estuvo el baño. Oh, muy lindo, calentito. Bueno, yo me voy a acostar, ¿eh? Nos vemos mañana. Y el otro está en shock todavía frente al calefón. Increíble, así son los padres modernos. José Luis de Oaxaca, Tuxtepec, en México. Hola, José Luis. Dice, quiero quejar... En realidad es Tuxtepec, Oaxaca, México, ¿verdad? Dice, quiero quejarme de que yo estoy hasta la madre de tantos exámenes. Es que ya al final del semestre me traen como calzón de puta. Es tu deber, cabrón. Que chinguen su madre los profesores del TEC. Ah, no, pero en el TEC no hay que estudiar, lagarto. Con lo que uno paga por el TEC... lo hacen estudiar. Y lo hacen estudiar. Usted puede creer, bueno. Es el único pendejo... Sé que sí. Con solo pagar ya está. Es que no tiene la cuota al día, José Luis. Entonces sí. Entonces debe estudiar. Sí, sí, sí. Bueno, José Luis, estudia, cabrón. Elmer vive en Winston-Salem, en North Carolina, Estados Unidos de Norteamérica. Al fin llega alguien aquí de North Carolina. Porque teníamos de South Carolina a nuestra querida amiga la Batanjera y a toda su bola de amigas por allí. Pero de North Carolina, nadie. Y aquí llega este amigo, que en realidad es salvadoreño de nacimiento, Elmer. Y si un día antes de que el mundo se desintegre, mandaría a los hijos de puta del IRS que chingue a su madre porque no les tendría que pagar lo que les debo en impuestos atrasados. Dice, saludos a todos los desintegrados y besos a la muda. Creo que los impuestos te pueden llegar hasta el cielo, hasta el infierno, hasta donde vayas, puede llegar a... ¿no? Pero los tiene que pagar. Los tiene que pagar. Eso es ineludible. Por todos lados. Me persiguen en forma de angelitos y de diablillos. Hola, soy Gali de Apaseo el Grande, León, Guanajuato, México. Hola, Gali. Dice, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Mis saludos a todos los tripulantes. Quiero saludar especialmente a los tatuadores de Buenos Aires, Argentina. A todos. Sí, especialmente para el estudio son de tatuos de Underworld, de Sec y Arianita. Y también para mandarle un chinga a su madre a los cuatro jinetes del apocalipsis, candidatos de México. Que ya, porque ellos se van a terminar con México. Muchas gracias, dice Gali, que sospecha que cualquiera de los cuatro terminarán con México. La campaña es un desastre total. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es el caso de que el mundo se desintegre. El Rolas desde Mexicali llega. Ah, hola, Rolas. Y dice, me rasuré el pito. ¡Oh, cabrón! Bueno, casi, dice. No sé qué mierda estaba pensando. Fue hace unos días, estaba yo tranquilamente cagando. Ustedes ya saben, se vuelve un poco tedioso, no hay nada con qué entretenerse. Así que empecé a divagar, volteando para todos lados. Y había... ¿Por qué la inquietud? Está en un menester que merece cierta quietud. No es para que estés tan activo. Dice, yo había leído los contenidos de la pasta dental, de la crema para rasurar, del gel para el cabello. Y en eso volteo y veo unas tijeras. Volteo para abajo y veo pelos. Y dije, bueno, a rasurarse, cabrón. ¿Qué hace uno cuando ve tijeras y pelos? Naturalmente los corta. Entonces pensé, bueno, me podría hacer tal vez un corte militar o tal vez algo más moderno. Quizás un estilo Beckham, ¿por qué no? Y empecé a cortar un poco por aquí, un poco por allá, un desvanecido, qué sé yo. Y al final, como era de esperarse, me quedó un desmadre. Fue horrible, traté de arreglarlo y lo único que logré fue acortar aún más. Bueno, no quedó tan mal, pero lo peor no fue eso. Pronto descubriría las verdaderas consecuencias de mi error. Unas horas después, comencé a sentir una terrible comezón justo ahí. ¡Mierda! Dice, ya no aguanto más. Traté de rasurarme, pero no se puede enfrente de la gente. Utilizo el escritorio, la pared, con los codos, con la pluma, con la silla, con todo. Trato de rascarme. Están creciendo nuevamente. Sí, son muy rebeldes. Son muy rebeldes. Sí, sí, sí. La vellosidad de esas zonas, ni bien la cortas, ya y hace esfuerzos para justamente de hecho en las películas pornográficas aparecen muchos actores rasurados, sí. Hay una rasuradora detrás de cámara porque a veces le crecen los pelos en mitad de la escena. Ves, sí, muy veloz, se hace una mamada y se ve el cabello y crece muchísimo más. Ahora tendrás así como un afro impresionante, que te crecerá y la gente dirá, ah, miren qué bulto. Empieza a pensar en comprar una talla más grande de pantalones, sí. Porque bueno, eso todo lo que duda, se puede, en casos del cabello crece con muchísima más fuerza, será impresionante. Te recomendamos unos dreadlocks, unas rastas o algo así. Por favor, un doctor, alguien que me ayude, dice, no puedo parar de rascarme. Bueno, cabrones, me despido frotándome contra el escritorio y poniéndome cara, cabrón, de alivio. No te coloques alcohol, ya estás como un perro alzado ahora el Rolas de México. Sí, olvídate, porque hay gente que no tiene la experiencia necesaria. Olvídate del alcohol, olvídate del desodorante, por favor, en esas zonas. Sí. Hay cabrones que a lo mejor dicen, ah, no, esto huele mal, huele bien feo, a ver, y luego llegan aquí a la nave gritando. Por favor, tengan en cuenta silencio, sobre todo silencio, todas estas experiencias, ¿no? Y aguantársela como machines. Sí. Se quisieron rasurar, se rasuran, pero luego se la arreglan, El terrible de San Luis Potosí, México. Ah, hola, terrible. Dice, pirata, te mando este video de Ultra 7. Muchas gracias, terrible. Ah, un video, cabrón. Sí, de hecho pasaré todo mi fin de semana viendo este video, pequeño video de Ultra 7. Gracias, terrible, en serio. Dice, la muda puede lanzar los pechos como Afrodita de Mazinger Z. A ver, esfuérzate, muda, concéntrate. Si eso dispara, estamos muertos. Si eso dispara, pronto tendremos a la ONU aquí tratando de intervenir como con las armas de Irán. No, muda, está bien. Está bien, no lo intentes. Se los agarra como diciendo, que se queden en sus lugares, que si me salen disparados bastante caros me salieron. Gracias, terrible, un abrazo. Hello, chamacos del más allá, aquí la Pam desde Obregón, Sonora, México. Hola, Pam. Pam, no puedes moverte de esta manera. ¿Cómo que estás en Obregón? Bueno, está paseandera la Pam, sí, ¿no? Dice, bueno, estañando a todos allí en Hermosillo. Resulta que desde el domingo me vinieron a dejar por estos rumbos. La abandonaron. La abandonaron, la dejaron por ahí. Como a las mascotas en épocas de vacaciones. Póngale. No deje a su mascota en la carretera. Como a Rómulo y Remo. Se fundará un nuevo imperio, sí, el imperio de la Pam en Obregón. Porque la han dejado abandonada a su suerte y una loba la alimentará. Dice, bueno, vinieron a dejarme por estos rumbos el domingo 25 de junio. Conseguí hacer mis residencias, o como otros los conocen, prácticas profesionales, en una compañía que se llama ASR. Aquí hacen navajas para rastrillos. Hay de todo en la viña. ¿Qué hacen? Navajas para rastrillos. Yo no ¿qué hacen? Navajas para rastrillos. ¡Qué chido! ¡Sí, chidísimo! Bueno, de hecho, hay muchas veces que uno está frente a objetos que imagina que nadie los fabrica. ¿Sí? Eso nos pasa cuando estamos frente a navajas para rastrillos. ¿Y la fabrican? La fabrica, Acer, en este caso. Dice, ya hace una semana vine para aquí nomás para entrevistarme, para ver que me aceptaran. Las residencias tratan de estar trabajando sin paga. ¡Oh! Es muy triste eso. Si no tienes residencia, no puedes conseguir una mejor chamba. Eso si... quiere decir que debes trabajar por lo menos un año sin... Totalmente gratis sí, para sí. La empresa. A las empresas los beneficia un chingo todas estas cosas, sí, porque los regímenes de pasantía... Toman otras residencias y van así. Si la rinden mucho, a lo mejor hasta tienes la suerte que te toman en chamba. Pero vale decir también que esto reproduce cierto sistema de que aquellos que pueden conseguir trabajo son los mínimamente los que tienen cómo soportar estar un año sin recibir paga, ¿verdad? Así que bueno, triste, pero felices por la PAM que ha conseguido trabajo en Obregón, Sonora, sí. México. Dice, quede contratada. Ay, bueno, qué huevada. Si no te van a pagar, es fácil contratar gente, ¿eh? Nos estamos enojando con no, la gente de SR. Quedó contratada. Sí, eso, le están pagando. No, eso es que me van a pagar semanalmente. Dice, ah, muy bien. Chingón. Pero chingón, dice, y me van a pagar bien. ¡Lo máximo! PAM, estamos orgullosos de ti. Danos lana. Bueno, el lunes 26 de junio fue mi primer día de trabajo. La neta, no tengo nada de experiencia laboral, pero ya dice amigos, y están bien locos y bien guarumos. Dice, en serio, a ver qué queda. Ves que conozco a alguien nuevo, valoro lo que tengo en Hermosillo, mis papás, mis amigos y en especial a alguien de la calle. He conocido a 30 personas aquí, nomás de vista. Con unos he platicado, con otros hasta he hablado un poco más. Esto pero lo bueno, está diciendo para que alguien de la calle quede tranquilo. Sí, porque luego yo cierra, no me quedaría tranquilo. Cierra diciendo, y ninguno le llega ni a los talones a mi chamaco que está en Hermosillo. Mentira. ¡Ah, mamalona! Mentira. Vienes a utilizar este programa para justificar tus troperías en Obregón y al inocente. Te la estás pasando bien, chingón. Sí. Alguien de la calle igualmente también está como de giras por el mundo. Sí. Ha estado por Obregón, ha estado por todas partes. Así que bueno, relaciones de pareja modernas, ¿verdad? Señor Lagarto, hablando de modernidades, yo en esta instancia en realidad le quitaría las orejas a los niños. Sécate ahí porque el siguiente espacio contiene... Lenguaje adulto. ¡Ay, mierda! Escenas sexuales. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. Diario del oscuro mundo sexual latino. Sexo, fetiches, porno, fiestas negras, todo en esta entrega en capítulos de Diario de la Pornovida Latina. Recordemos que en el primer capítulo, esta dama en cuestión, nuestra protagonista, conseguía trabajo de telefonista, entregando justamente compañía femenina a aquellos que entregando la placer. Entregando placer. Sí. Arregenteando prostitutas. Sí que sí. En el segundo capítulo vimos cómo ella trataba de convencer a todas estas damitas que estaban por ahí, muchas menores de 18 años, para que salgan de esa vida y dejen de estar supeditadas a los deseos del padrote y de la dama que lo acompañaba al padrote, es decir, una puta vieja que ya entregaba el culo por el mismo dinero. Sí que sí. Y hasta ahí estábamos cuando de pronto ella nada más estaba frente al teléfono, detrás del teléfono atendiendo los llamados y los jefes la trataban de convencer para que se dedique de lleno a la prostitución. Ella decide hacer un dinero extra y aceptar un llamado que venía directamente desde un importante empresario, un cabeza de un banco al cual le gustaba la cocaína y la multitud. Luego de hablar y de cerrar esta situación, le dije a mi jefe que estaba decidida y que tenía una salida buena. Eran las 5 de la mañana. Nadie había trabajado en toda la noche. Le dije que quería a dos chicas, a mí y a otra. Evidentemente me llevé a mi favorita entre todo ese ambiente de putas ladronas y locas. Salí con una que mantenía su inocencia en realidad, ya que en solo estaba hace 3 días trabajando en todo esto. Y, bueno, cayó por la miseria y un niño que criar, cosa que les ha ocurrido a muchas de las que estaban trabajando allí conmigo. Nos dirigimos al lugar, un motel de los más lujosos en el cual tenía una sorpresa. Había alrededor de 35, más o menos, de personas en una habitación inmensa, con todos los chiches y hasta un gran bloque de coca en una mesa que, a mi parecer, eso pesaba aproximadamente 1 kilo. También había todo tipo de gentes, transexuales, travestis, homos, o sea, hombres y damas, y hasta a lo mejor heteros. todos de diferentes edades, caminando en bolas y a medio vestir como si fuera un gran desfile de modas o arte. En el suelo, una alfombra de guantes desechables, transparentes como si fuera el alma de todos los allí presentes, pisoteados, sucios, llenos de vaselina y también condones y hasta consoladores. Continuará. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Desde Cantaura, Venezuela, llega Rubencho. ¡Hola, Rubencho! Saludos, tripulantes de la Marina Tijuana. ¡Hola, Rubencho! Regresé, dice, me perdí muchos programas, pero bueno, qué diablos. Ahora pero lo bueno es que has regresado a casa, hijo. Rubencho, eres estamos el hijo. Estamos orgullosos de ti. Todas las noches pensábamos en ti. ¿Dónde está Rubencho? ¿Has hecho lana? No, dice, bueno, en parte sí, porque ahora poseo internet en casa. Y me los bajé. Eso está chido. Dice, ya no tengo que ir al pinche cibercafé para poder escucharlos. Estoy en la etapa inicial de cuando uno le coloca el internet en su casa. Es decir, la fiebre de estar hasta las 3 o 4 de la madrugada. Soy patético, dice. Lo sé, pero bueno, ¿qué pero se le va a hacer? Es difícil que se vaya sí, eso, ¿eh? No, no te se va a queda para toda la vida, ¿sí? Sí. Te quedas hasta las 3, 4. Me la estoy... Puede que... llegues a las 2. Sí, que en algún momento un poco digas, de lucidez digas, no puedo estar aquí en esta sala de chat sexual hasta esta hora de la mañana. Entonces te vayas a dormir a las 2, pero dice, eso quedará de por vida. Me la estoy gozando bajando pornografía, sí, también eso quedará de por vida. Sí, eso también. No es que en determinado momento dice, bueno, uno se empacha, no, me he bajado todo el porno que existe en el ciberespacio. No siempre hay más. Muy bien, Rubencho. Desde Colima, México, llega Elvira Cruzpe. Hola, Elvira. Dice, reportando noticias del caso de mi caso, dice el sitio. Y a hoy, de Elvira, 2 años, 3 meses en suspensión. Ese es el titular. No se entiende. No, porque Elvira le clausuró el sitio. Recordemos cierto, esto, sí claro. Sí. Y a hoy son unos dibujos de hombres desnudos en japonés. Los japoneses tienen nombres adecuados para cada cosa. Tú le dices, estos son dibujitos pornográficos. No. Tiene un nombre. Son shakidoki. Claro, estos son mamones desnudos dándose entre ellos. No. Yahoi. Yahoi. Claro. Dice, tripulantes, Diego llevó la sentencia de mi sitio Yahoi. Dice, y me salieron con esta mamada. Señorita Cruzbe, su página fue bloqueada por ser menor de edad y exceso de Yahoi. ¡Qué mamada! Exceso. El exceso. Sería 2 o 3, pero era 1200. Es que dice, bueno, no lo puedo creer. Sí, esta página era para publicar Yahoi específicamente. ¿Por qué me la cierran? Ah, por cierto, se me olvidó decirles que mi trabajo es dibujar porno para mujeres, o sea, chicos desnudos. Por eso lo de Peque Morbosa. ¿Con dice, todo? Es un trabajo extraño, pero de algo se tiene que vivir, ¿verdad? Es realmente extraño, ¿no? Sí. ¿De qué trabajas tú? Dibujo Yahoi. ¿Y qué ven a hacer eso? Hombres desnudos. Hombres desnudos. Muy bien. Sí, sí. Dice, bueno, cuestión que yo cuando saqué esta página del Yahoo Groups, sabían que era para eso y ahora me vienen con la mamada. Sí, pero no sabían que ibas a ser excesiva. Claro. ¿No? En alguna medida uno puede decir... Con 2 o 3 publicará. Claro, mira, me puedo echar un soretito aquí. Dices, bueno, sí, cabrón. Bueno, ahora, si no me paran de fumar en toda la noche en este apartamento de un monoambiente, tarde o temprano diré, ¡fuera, pinches marihuanos que me están enturbiando el ambiente! Así que eso fue lo que pasó con la gente de Yahoo Group. Desde luego estamos contigo y lamentamos la madre de la gente de Yahoo Group. ¿Por qué no? Hombres desnudos dibujados por Elvira Cruz. ¿Utilizas tus recuerdos memotécnicos o modelo vivo? O modelo vivo. Modelo vivo. Ella, imaginamos que parte de las dos, ¿no? Un poquito y un poquito. Quisiera ver cuando el señor Lagartija sube a la presidencia de Disney, dice, y que sé me deje que sí. Trabajar como dibujante de la nueva generación de caricaturas de Disney. Sé que sí, estará chingón. Claro, imagínate. Un Mickey Mouse desnudo. Atentamente Elvira Cruzpe, dice, los mayates nos atacan. Bueno, el mayates le llaman a la comunidad gay, ¿no? Y parece que están llegando en cantidad a Colima. Y esto tiene una razón de ser. Ahí está la dibujante más selecta de hombres desnudos. Así que cualquier cosa, Elvira Cruzpe, ya tienes muchos modelos vivos también. Claro. Ahí están. Cráneo de Matehuala, San Luis Potosí, México. Hola, Cráneo. Dice, quiero agregarme a la lista de desintegrados que no han sacado ni madres en rifas y concursos. Vamos, Cráneo, al fin. Sí que sí, porque todos ganan. Últimamente me estaban llegando todos los premiados del universo. Yo no sé qué había pasado, pero el Cráneo no ganó nada. Dice, un tío... Alguien de los que está escuchando se ganó un carro, por ejemplo. Bueno, un tío mío se sacó un auto en un sorteo. El Cráneo, dice... Sí. Para mí era un pinche ladrón el tío y tenía que justificar la aparición de ese carro cero kilómetros. No, me lo ganó en un sorteo. Sí, y mi camarada, el Master P, si eso del el problema que cualquier cosa se pone en un supositorio. Ah, el Master P que ante un problema, él prefería el supositorio como solución. Estoy como resfriado, supositorio. Me duele el bracito, supositorio. Se ve que por ahí le entran las ideas más claras al Master P. Dice, bueno, cuestión que el cabrón de la escuela rifa que se la sacaba el Master P. Ahí son los supositorios. Y lógicamente, se ganó unos Walkman, una bici. Y no más me acuerdo qué mamadas, dice. Pero ya no me he sacado ni madres. Nunca, Cráneo, jamás se ha sacado ni madres. Pues cuando estaba chavito, me saqué la estampita rara. Sí, esa que solo sale... claro, la figurita de que nunca se completa el álbum y esas mamadas, ¿no? Dice, bueno, esa que solo sale una vez cada un chingo y que invariablemente es la más difícil de conseguir y que con la cual llenas bueno, tu álbum. Eso fue demasiada suerte y se te cagó todo ahí. Yo creo que eso pertenece a otra época, igual Cráneo, ¿eh? Yo no creo que ahora ya... No, porque ahora con el álbum completo te da no sé qué mamada. Entonces a las empresas le conviene que el álbum quede completo, sí. Por lo tanto no hay figurilla difícil, no hay estampilla complicada. Aparte hay hijos de empresarios que ya compran el álbum completo, ya todo terminado porque... Yo quiero las figuritas del Chavo Locho. Bueno, mira, las tienes que coleccionar. No, el álbum completo. Ni mamadas, porque luego me quiero dedicar al Hombre Araña y no tengo tiempo para perder, papi. Ya sabes, tengo 8 años y mi vida es la del Jet Set. Bueno, sí, hay de todo, ¿verdad? Dice, bueno, cuestión que nunca terminé este álbum. Dice, es lo único que me he ganado. Ah, no, lo logró completar y aún hoy lo conserva. Muy bien. Esas cosas que generalmente bien. Se pierden en las mudanzas. Sí. El famoso álbum que completé y ahí está. Dice, porque saben que tienen mi apoyo condicional para su candidatura de Disney. Señor Lagarto, yo lo voto. Ni por López, ni por Calderón, ni por Madrazo. Gracias, cabrón. Es más... Te dibujaremos de nudo. En el recuerdo. Porque tenemos la dibujante, sí, ahora hay que utilizarla. Debes ir hasta Colima, ¿eh? Nada de enviar fotos, porque luego están los malos. Ah, dibújame así. No. Dice, bueno, es más, en el recuerdo de las boletas voy a poner su nombre, Lagarto. Postdata, Cocoyome, me debes un video porno, no te hagas güey. Cocoyome promete cosas y ya está. Y bueno, es el Cocoyome no cumple. No, es el tiempo electoral mexicano. Sí. Que ya está. Ya están todos. Uno igual. Veía a los candidatos por televisión y le daba como salir a prometer cosas, ¿verdad? Sí, y bueno, cabrón. Cocoyome entró en esa moda. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo va? Soy Silviño Carioca Porteña. Ah, hola, Silviña. Porteña Carioca, en realidad. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bon? ¿Todo bon, Silviña? ¿Todo bon? Bueno, no, ¿todo bone? ¿Todo bone? ¿Todo bone? ¿Todo bon? Desde Río de Janeiro se reporta Silviño Porteña Carioca con este chistorete. Enseguida que Lady Di murió... No, ¿cómo vamos a hacer chistes con la muerte de Lady Di? Con la muerte de Lady Di. Es penoso esto, sí que sí. Realmente. Hay figuras con... ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? No. ¿Cómo murió? No. Lamentablemente... Hay gente que no tiene límite para el humor, ¿eh? Silviña, sí. Murió Lady Di. Sí. San Pedro habló con los ángeles del cielo y dice, gente, medio mafioso San Pedro, ¿no? Gente, me arreglan acá el asunto. Bueno, le dice, gente... Y hay que estar a cargo de todo. Hay que estar a cargo del cielo. Claro, yo creo que si uno no tiene una pizca de, ¿no? Así aparte como, quedó el cielo original. El original San Pedro. Dice. San Peter the original, ¿no? Sí, que bueno, dice San Pedro, habló con los ángeles del cielo y les dijo, gente, una princesa muy bonita y bondadosa murió en un desastre de automóvil allí en la tierra. Era otra, no era Lady Di. Sí, los angelitos igual lo miraron a San Pedro como diciendo, no seas güey, cabrón, todos los que mueren vienen de ahí, de la Tierra, o sea, de claro, dónde mamada me veo, tuvo un accidente terrible allí en Plutón. Y propóngale, si era astronauta. Ah, es verdad. No, los del Challenger que murió en la maestra sí, todos esos. No pasan por la Tierra. Dijeron, ¿de dónde vienen estos? Vinieron mucho más rápido. Sí. es que murió en el aire. Le digo, ah, bueno, entonces está bien la aclaración que hizo San Pedro. Está bien. Murió en un accidente de automóvil ahí en la tierra, dice. Quiero que todos le den la bienvenida y la reciban con mucho cariño. Eso lo tiene que aclarar San Pedro, porque hay angelitos que a lo mejor le vienen... No reciben bien en la gente, sí. No, haz la cola ahí, no sé, la fila. Tú no eres nada, tú no eres nada en la tierra. Yo, o sea, hay angelitos ¿Has salido por la televisión alguna vez? Claro, que inclusive se meten en justamente a opinar sobre las decisiones divinas. Sí, y le dicen, sí. Por ejemplo, tú entras al cielo y hay un angelito que te mira y te dice... Si yo hubiera sido Dios, aquí ni me pisas. Póngale, sí, que sí. Yo no sé qué estaba pensando el jefe. Seguramente le mentiste, porque yo te estuve viendo por ahí y tú no te mereces estar aquí. No, pero... Famoso angelito que opina, ¿no? Sí. Bueno, dice... Bueno, San Pedro le había dicho, ¿no? Por favor, me la reciben bien. Quiero que es una princesa muy bonita y bondadosa que murió en un desastre en automóvil ahí en la Tierra. Quiero que le dé la bienvenida y la reciban con mucho cariño. Los angelitos quedaron sorprendidos con la noticia y comenzaron a organizar una fiesta, la fiesta de bienvenida para Lady Diana Spencer, ¿verdad? Bueno, sucede que mientras Lady Di no llegaba al cielo... Y no porque no la dejaban salir. No la dejaban salir del carro. Con los peritos, con todas las cosas. Que no la muevan. Tenemos que sacar fotografías, pintar el cadáver alrededor con tiza y todas esas cosas que se hacen. Bueno, cuestión que... Tapar todas las pruebas. Ya tardaban en llegar al cielo. Sí que sí, cabrón. Tardaba un chingo. Y cuestión que en ese intermedio, ese lapso en que Lady Di había muerto pero no llegaba al cielo, estaban preparando la fiesta, sí. No va que muere la madre María Teresa de Calcuta. Pero... Que yo le puse María Teresa, pero en realidad es Teresa. No era María. Pero todas son María. Claro, todas son María. Sé que sí. Claro. Y esta, la madre Teresa de Calcuta va y se muere. Dice, como era mucho más santa. Claro, sí, inclusive era mucho más santa, creo sí. Que ya el Vaticano la ha canonizado o algo así, ¿verdad? Entonces, llega al cielo la madre Teresa de Calcuta. Antes que Lady. Lady sí, todavía sí. Estaba enroscada en la columna del puente del túnel de París. Y entonces llega esta mujer santa. Y viejecita, y arrugada, y toda ahí. Y entonces apenas ella entra al cielo, los ángeles la miraron sorprendidos y dijeron, Lady Di, ¡qué desastre! Lo que fue el accidente, claro. Tremendo, mira cómo has quedado. Sí que sí. ¿Le gustó? Pobrecita. Pobrecita, pobre santa. Bueno, me despido, dice, espero que les haya gustado. Y si vos no ha gustado, va a cantar coquinho, dice. Justamente Silvinia o Corteña o Porteña Carioca. Sí, sí. Un verdadero. Va a cantar toquinho. Va a cantar toquinho. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Llegó el momento del tiempo. Información oficial. La extensa área de aguaceros entre Bermudas, Puerto Rico y sobre el este del Mar Caribe continuará moviéndose hacia el noroeste. Se espera que las condiciones continúen desfavorables para el desarrollo de ciclones. La información apareció a mitad de semana. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo extendidos para el fin de semana. San José, Costa Rica, lluvias pasajeras. Culiacán, México, nubes tormentosas, nada lluviosas. Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica, parcialmente nublado. Toluca, México, posibilidad de lluvia. Granville, Carolina del Sur, nubes pasajeras. Colima, México, nublado. Tucumán, Argentina, sol placentero. Petare, Venezuela, posibilidad de lluvia. Arequipa, Perú, sol caliente y nubes generosas. Berlín, Alemania y Ferrara, Italia, parcialmente soleado. Temperatura mínima en Ferrara entre 19 y 24 grados. Yokohama, Japón, nubes intermitentes, posibilidad de lluvia. Akron, Ghana, nubes tormentosas, informó. Para en caso de que el mundo se desintegre. Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Llega el Panzer, el arquitecto Giovanni de Almoloya de Juárez, México, México. Llegan todos juntos. Llegan todos juntos, el arquitecto Almoloya de Juárez, México. Todo México y el Panzer encabezando la situación. Dice, hasta hace unos días yo estaba trabajando en una constructora, haciendo proyectos. Y demás, trabajando en una constructora. Hasta hace unos días nada más. Dice, haciendo proyectos y demás mamadas. Hasta que un viernes llega mi jefe y me dice, oye, tengo que hablar contigo. La peor frase que podemos escuchar de un jefe es, oye, tengo que hablar contigo. Seguramente serán malas noticias, ¿no? Dice, bueno, yo pensaba que era algo del trabajo. Y le dije, va, y fui a su oficina, hacia su oficina, ¿verdad? Sí. Y me dice cosas que, cabrón, hemos perdido varios proyectos y te quiero dar las gracias por haber colaborado con nosotros. Y por ahí hay un proyecto pendiente que a ver si me lo terminas, si me lo mandas por correo. Ay, el celular que te compramos es de la empresa, me lo devuelves después con su cargador. A lo que yo le dije, sí, mientras mi cerebro pensaba, pendejo, si lo que tú quieras y necesites, aquí estaré, chinga tu madre. Yo te hago llegar eso, le dije. Y en estos días, que estoy tirando la hueva, todos los días me mando correos por su celular y por el proyecto. A lo que yo no le voy a contestar al pobre güey. Y más, sin embargo, quiero mandar un chinga a su madre a los ingenieros del mundo. Y en especial al güey de mi jefe por correr a este pinche desintegrado. Además de los objetos de Atenco, dice que veo todos los días a esa mamada y media frente al penitenciario. Que los cargue la chingada a todos y dejen de mamar. Bueno, con un beso a ese bizcocho, la muda, gracias señor Lagarto. Y cuenten con mi voto para las próximas elecciones. No, no, van a votar así nomás. No, por supuesto. No, no votar de trabajo, no votar de... Sí, no, votar, no, sí, que nos voten. Nos votan así nomás. Sí que sí. Es una cosa. Bueno, Panzer, lo lamentamos mucho, sinceramente. Sí que sí. Ya, recuerden esto, cuando un jefe les dice, tengo que hablar contigo, seguramente sean malas noticias. Hilda Epifanía desde Monterrey, Nuevo León, México. Hola, Hilda Epifanía. Me quiero quejar de la maldita propaganda electoral de todos los partidos políticos, desde los candidatos conocidos hasta los desconocidos, que han pagado y plagado en las principales... En realidad han plagado, ¿no? Sí. Pagado ya se sabe que han pagado, ¿no? Y los desconocidos no tienen mucha... No, no tienen mucha diferencia, pero alguna fotito... Joder, joder. Ya terminan todos jodiendo. Alguna pintadita. Ya terminan todos jodiendo. Y a esta altura terminan todos jodiendo. No, una cosa... Dice, bueno, han plagado las principales avenidas de la ciudad y pequeñas calles, incluyendo en las que vivo. Dice, esto solo ha beneficiado a las personas que gustan de rayar y destruir estos anuncios, mientras que a los demás, aunque a veces nos causa gracia estos decorados, también nos afecta a la vista y al ambiente. Se saturan las calles. Sí, pinche feo. Sí, a veces te lo sueñas. Sí. Y haces, bueno, me voy a dormir y digo, el peje, madrazo, Calderón, y te los terminas soñando. Mierda. Eso es increíble. Y después te levantas de soñar y siguen estando ahí. Sí, y seguirán estando, Dice, bueno, cuestión ganen, que... Ganen, seguirán estando. Ahí se ven, dice, cuestión que con estas elecciones, aunque después de estas se supone que los deben de quitar, si no, les ponen multa. Pero como... ¿Y quién pondrá las multas? Claro. O sea, póngale, ganó el peje Lagarto. Sí que sí. Irá y pondrá multa a aquellos que no hayan levantado los afiches del peje. Es complicado. Nah. Pero bueno, veremos. Bueno, pero como mucho, al ver perdido su sueño de ganar, dejan su mugrero hasta que el viento se lo lleve o acabe como tapete público. Bueno, me despido. Ahora solo queda esperar a que los quiten, se los lleve la basura o se desintegren por la contaminación. ¡Saludos! Por aquí está David Diablo Barmelo. ¡Hola, David! Dice, desde Pedo Town, aquí, tripulación de la María Tijuana. ¡Qué pedo! Dice, bueno, el motivo de este mail es para... darles a conocer el nombre de la novela donde pasan el reggaetón. Ah, a ver, ¿cómo lógicamente es? Porque nosotros decíamos, ¿de tiene qué trataría? Un nombre extraño. Un nombre realmente extraño. Dice, yo no lo querría hacer porque me quería dejar una mala imagen de la TV portuguesa, pero aquí les va, no se asusten por el nombre. La novela se llama Morangos con Azúcar. Morangos con Azúcar. Morangos. ¿Qué es un morango? Un morango es una fresa. Ah. Fresas con azúcar viene a ser el nombre de la chafa, telenovela. Muy chafa. Sí, pero sí. En portugués suena mejor, morango. Morangos con azúcar. A mí se me hace una especie de no sé, de otra cosa más que allá que una fresa, ¿no? Sí. Morangos con Azúcar. Como un grupo de negrotes que llegan, ¿no? Ahí para bailar reggaetón. Ahí llegan los morangos. Ahí llegan los morangos. Y los morangos. Y le dan azúcar. Y le... es como como una Celia Cruz. Claro, pequeñica. Sí que sí. No, los Morangos con Azúcar son una banda que da miedo por ahí por las calles portuguesas. Dice Morangos con Azúcar, Fresas con Azúcar. Oh, mierda. Dice, así es, pirata. Lagarto, tal como el nombre lo dice, esta novela es bien pinche fresa y tiene una trama de mierda porque es una pinche novela juvenil de aquellas que nada es imposible y donde el colegio más parece un parque de diversiones, donde todo el mundo tiene lana y si no la tiene, pues se vuelve rico o aparece algún familiar que la tenga, donde todo el mundo se levanta maquillado y congela en el cabello, donde siempre acaban por salir alguna pinche banda mamona, sí, y luego la pinche banda mamona que sale en la novela es exitosa, graba el disco y te lo tratan de meter hasta por el culo. Es verdad, tienes razón, esta fórmula es universal, podríamos decir ya. Ha llegado al Portugal en el nombre de Morangos con Azúcar, Bueno, dice, a la mierda, nada puede ser peor, que todo el mundo se va a la mierda. Ya, de ese... Sí, puede ser peor, de ahí saldrán millones de actores. Sí, y habrá, se multiplican como la... Sí, y luego se dividirán y formarán distintos programas exactamente iguales al de donde salieron. Efectivamente, por lo tanto, la televisión portuguesa y la música de Portugal en los próximos 10 años saldrá de Morangos con Azúcar. Sí que sí. Así que malas noticias para ti, David Diablo Bermelo. Es el comienzo de una nueva cultura. Comienzo de una nueva cultura, pap. Dice, ay, no lo puedo creer, por favor, oh mierda, niño elefante, ayúdame, dame fuerzas para aguantar. Bueno, hermanos, me despido desde Pedotown, David Diablo Bermelo. Apaga la televisión, David. Sí. Es lo único que te podemos recomendar de aquí. Bueno, según los expertos, dice Yosafat. Hola, Yosafat. Hacía tiempo no lo teníamos a Yosafat por aquí. Llega para decir, según los expertos, es recomendable cambiar cada 6 meses la contraseña del correo electrónico por seguridad. Cámbiala, por favor, cámbiala. Bueno, pues por ahí va el inocente de Yosafat a cambiar la contraseña de Gmail y ahora no me deja entrar. Y si me interesa esa cuenta porque, bueno, soporta archivos grandes. Ahora sí estoy que chiflo en la loma, dice. ¿Qué puedo hacer? ¿Pero qué? ¿No recuerdas la contraseña o te tomó cualquier cosa? Le tomó cualquier cosa. Le tomó como una renuncia al sistema. Sí que sí. Él dijo, bueno, cambio de contraseña. Y Gmail le dijo, bueno, contamos más con Yosafat. Entre como entre y diga lo que diga. Si alguien conoce esto que le ha pasado a Yosafat, sí. Aquellos que andan con Gmail y ya cambiaron la contraseña, no sé qué le pasó. ¿Qué es lo que está pasando? Yosafat, ¿qué es lo que está pasando en internet? No sabemos si está menso o realmente está pasando algo en internet. Que sí es tremendo que una vez que tú quieres cambiar la contraseña de algo, se cierra para siempre. ¡Mierda! ¡Hey, sí! Señoras y señores, está por aquí, el rulo del sureste mexicano, el Chuy de Tonala, Jalisco, que no es el doctor Chuy, que ha llegado también en cantidad el doctor Chuy. Le mandamos unos saludos al doctor Chuy por ahí. Está por aquí la vera del DF mexicano, Luis de México, México. Querida tripulación, dice alguien por aquí, Oscar Amancia, que tiene sudadera. Hablaremos el día lunes de la sudadera de Escaramancia. Está por aquí Manzanilla. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo hablando mamada y media. Wow. Prometiendo lo que no va a cumplir. Dale. Repartiendo cargos y funciones. ¡Jode! Y sonriendo para la foto. ¡Buen carajo! ¡Miren al candidato! Cuando era chico quería ser como Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN, del PRI o del PERDE. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir el piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo mi entrada en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. Cabrones, qué año electoral, elecciones en todas partes. Bueno, siempre ha sido que haya elecciones, mínimamente, aunque en parte sea un engaño esta democracia disfrazada. Sí. Antes que se instale alguno en el poder y diga, yo guardo las urnas bien guardadas. Damas y caballeros, voten de la mejor manera, la que crean que es la más conveniente. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por la FPR, por donde nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Trelew Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Radio City. FM 100. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Doha. Y FM Fantasía. En España, Costa Latina. Hidra.